Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. O estilo. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a Ultratón. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Gloriosa masa que para dicha uruguaya el destino te eligió. Casi 10 minutos de la segunda, va a tomar carrera Forlán, es buena chance para Uruguay, que va por el empate, ya espera a Holanda para el día martes, va a venir el remate de Forlán al arco. Esperaban el centro, marcaban a ver si podía venirse Victorino, si la iba a clavar en el área Suárez con un cabezazo. Forlán, que se tiene una fe enorme, cachalacha, hizo una brujería, la clavó contra el arco que defiende Kinson. Nada que hacer, tomate un mate conmigo, la puso arriba, la pelota tampoco dobló y se le clavó al arquero. Forlán, 10 minutos del segundo tiempo, ahora la mano la mete la celeste. Gana tiene uno, pero Uruguay tiene otro. El centro, viene el centro, intentaron el cabezazo, entraba por allí un hombre, le pegaron, lo sacaron de la línea, cabezazo, lo sacaron de la línea de nuevo, y le quedó al arquero, la sacaron dos veces en la línea, no puedo creer, el mismo jugador sacó la pelota en la línea, es penal, que dice Roja, es penal, mano de Suárez, penal, la pelota dio en la mano de Suárez en la última, mirá vos, es penal para Gana, penal para Gana. Será la última jugada del partido. No lo puedo creer. Vino el centro. Celeste, cual cielo en calma. Le va a pegar ya. Le va expulsado y llorando Suárez. Le va a pegar y llorando. Va a guiar. Va a guiar. Lo erró. Lo erró. Lo erró. Lo erró. Guiar y terminó. Uruguay. Uruguay. Permítame. ¡Uruguay, carajo! ¡Sí, señor! ¡Uruguay, carajo! ¡Lo erró bien! ¡Y era hombre! ¿Quién le pinta sus piezas? Sus trucos son leyendas. Que quiera Dios aprenda. ¡Nueva generación! ¿Qué debe pasar por la cabeza de ellos? Va a rematar Forlán el tiro penal. Allá toma carrera. ¡Llega a tiro! ¡Serente! ¡Cual cielo en calma! Va a rematar Victorino que le entra frontal. Allá va Victorino, toma carrera, tiró, gol, gol violento arriba. Una vez Montevideo Casaña. Scotty toma corta carrera, allá va Scotty, gol, gol. Uruguayo le pegó rastrero abajo. Tiene pinta sus piernas. La acomoda, la va a colocar, a ver, Mulera, esta te pedía Mulera, se colocó a colocar, lo tiró a colocar. Celeste, cual al cielo en calma. El bonito va, lo erró, le pegó un metro afuera, no te puedo creer. Al cielo en calma, llena de esperanza el alma. El cuarto de gana, le va a pegar a Díaz, ya perdí la cuenta, por Dios. A Díaz, a ver, Mulerita, te amo, te quiere todo el país, gurí, te pusiste el traje de Superman, ahora sí, si convertimos este se acabó, si hacemos este se termina. Le va a pegar a Abreu, le va a pegar el Seba habitualmente lo pica, por Dios, el Seba toma carrera, el Seba va. Fue una locura, fue gol. Y esto lo hizo contra Brasil en la Copa América, igual. Lo importante es que eso es, yo lo llamo clase, categoría. Porque lo critican, no se animaría ni a lo mínimo. Y él se animó. Para mí es una demostración de clase. ¿Por qué no se puede tirar así un penal si es gol? Ahora, si lo cerrara todos esos entrenadores que lo critican tendrían razón. Yo lo felicito. No, es una forma de ejecutar, uno cree mucho en esa forma y la confianza que me da el grupo para darme la tranquilidad de que es la forma correcta. No sé quién fue que dice, la va a picar. Digo, no, que no la pique, que no, no da para picarla ahora. Que lo haga. Los uruguayos jugaron el partido más emocionante de los últimos años con un digno rival. Esta fue una jugada para la historia, que ya ha sido bautizada como la otra mano de Dios. Y el gran Maracaná, de nuevo te la abrió, Celeste, el Uruguay. Me estoy por morir, Uruguay nomás. Una cosa indescriptible, ¿verdad? Y como siempre sufriendo con Uruguay. De infarto, realmente. Mira, si no sufría la presión, creo que ahora sufro. ¡Uruguay! ¡La concha de la madre! ¡Uruguay! Invictos en Europa, invictos en América. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos al sábado 3 de julio, era más o menos así, ¿no? Sí. Bienvenidos al 24º programa de vida y bienvenidos a semifinales. Exacto. Y bienvenidos, chiquilines, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Impecable. Héctor Astore. ¿Quién no puede estar contento en este momento, no? Pablo Nario. Un argentino, ¿no? Uno le gana. Brasileros, argentinos, hay varios que no están contentos, nosotros sí. Un paraguayo. Todo Sudamérica todo tiene que estar apoyándonos, sí, en este momento. Sí, aquel sueño de 4 de las semifinales marchó. Pa, en serio, el pronosticador ese. ¿Y el eliminador de FIFA? ¿Ese, el eliminador ese de ESPN? ¿Tampoco? Y si quedó fuera Brasil, quedó fuera Argentina. El Pulpito no, tampoco convocó, ¿no? Nada, por eso, no sé qué está pasando. Había una tortuga también. Sí, ahora yo quiero decir algo. Para mí el campeón ya es Holanda. No, porque si le ganó al campeón es como en el boxeo, ¿no? El campeón. No, vos decís por como en el boxeo, si ganó el campeón, es el campeón. Por transitiva, decís. Claro, ¿no? ¿Querés prometer algo? Por las dudas. Para mí el campeón del mundo es Alemania.